Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Las puertas del cielo, Julio Cortázar. En mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace que no se llama Santa Fe ni está en esa calle, aunque sí a un costado. Lástima que nada de eso pueda ser realmente descrito, ni la fachada modesta con sus carteles promisores y la turbia taquilla, y menos todavía los junadores que hacen tiempo en la entrada y lo calan a uno de arriba abajo, de abajo arriba. Un infierno de parque japonés a 2.50 la entrada y damas a 0.50. Compartimentos mal aislados, especie de patios cubiertos sucesivos donde en el primero una típica, en el segundo una característica, en el tercero una norteña con cantores y malambo. Me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos. Y que no sé de otra donde se den tanto juntos. Asoman con las 11 de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos. Las mujeres casi enanas y achinadas, los tipos como javaneses, como cobíes, apretados en trajes a cuadros o negros. El pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosa. Las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas, peinados duros y difíciles de los que queda el cansancio y el orgullo. A ellos les da ahora por el pelo suelto y alto en el medio, copos enormes y amaricados sin nada que ver con la cara brutal más bajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre finas cinturas. En las mesas son jactanciosos y las mujeres hablan chillando para que las miren. Entonces los machos se ponen más torvos. Las puertas del cielo, Julio Cortázar. Tramas. Tampoco es verdad lo de la crisis del tango. El tango como forma musical, si la vamos a ver en su desarrollo histórico, va a estar permanentemente sujeto a crisis. Así, por eso hablamos nosotros de una guardia vieja, y hablamos de una guardia nueva, hablamos de una ultra nueva, y hablamos de un revivalismo de los años 80. Así, evidentemente, la guardia vieja, con Maglio Paccio, con Arola, con Vicente Greco, con Firpo, con Canaro, y con tangos como Milonguita, como Halcón Negro, como La Cachila, como Don Juan, como Derecho Viejo, como Tierrita, tiene un sonido determinado. Thank you. tangos como Milonguita, como Halcón Negro, como La Cachila, como Don Juan, como Derecho Viejo, como Tierrita, tiene un sonido determinado, que tiene mucho que ver y tiene poco que ver al mismo tiempo con toda esa otra línea de guardia nueva que se va a armar hacia la década del 20, con nombres como Gobi, como Barraro, como Caló, como Pugliese, como Troilo, con tangos como Sur, como Malena, como Garúa, como Margot, como Uno. Jorge Berribera, profesor universitario, investigador en temas de comunicación y cultura popular y masiva. Y eso a su vez va a tener mucho que ver y va a tener poco que ver con la onda ultranueva que se va a armar hacia los años 50 con Salgán, con Piazzolla, con Leopoldo Federico, con Rodolfo Mederos y con otros músicos. Así, el tango estuvo permanentemente en crisis, no hay una crisis específica del 40. Así, hay más bien una serie de repliegues, de avances y retrocesos, de una suerte de forma genérica que siempre es igual a sí misma y siempre es distinta a sí misma. Desde lejos se tembló capelandro una bacanada. Él asiste en la miseria de un cuartucho de rabal. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada o la forma de sentarte, de echarle la parada, o tu cuerpo acostumbrado a las pichas de percal. Ese cuerpo que hoy se luce en los compases cadenciosos del candombe de algún tango, en los brazos de algún gil. Mientras luce tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Menombrí. Son mentiras, no fue un guapo ni era gay, ni prepotente, ni se opica veterano el que al vicio te mandó. Rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, me retiro de bacana que tenías en la mente. En el día que un magnate con lluvia te engrupió, yo me acuerdo no tenías mis amigas que ponerte. Hoy usas ajuares de seda con rositas rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Y hasta el nombre te han cambiado, como ha cambiado tu suerte. Ya no soy mi Margarita, ahora te llamar Margo. Las Puertas del Cielo, Julio Cortázar. Otra vez los bailarines se inmovilizaban, siempre moviéndose, y Celina, que estaba sobre la derecha saliendo del humo y girando obediente a la presión de su compañero, quedó un momento de perfil a mí, después de espaldas, el otro perfil, y alzó la cara para oír la música. Yo digo Celina, pero entonces fue más bien saber sin comprender. Celina, ahí sin estar, claro. ¿Cómo comprender eso en el momento? Celina seguía siempre ahí sin vernos, bebiendo el tango con toda la cara que una luz amarilla de humo desdecía y alteraba. Nada la ataba ahora en su cielo solo de ella. Se daba con toda la piel a la dicha y entraba otra vez en el orden donde Mauro no podía seguirla. Era su duro cielo conquistado, su tango vuelto a tocar para ella sola y sus iguales. No quise mirar a Mauro. Ahora yo me rehacía y mi notorio cinismo apilaba comportamientos a todo vapor. Todo dependía de cómo entrara él en la cosa, de manera que me quedé como estaba, estudiando la pista que se vaciaba poco a poco. ¿Vos te fijaste?, dijo Mauro. Sí. ¿Vos te fijaste cómo se parecía? No le contesté.